eras insoportable. Con tu vestido rojo, sé que estás bien gorda. Por los cuatro costados y con tu caminado, te estás volviendo loco. Y tu carita de ángel me tiene loco el coco. Mira qué sabroso camina, así de medio lado, comiéndose un helado. Mira qué sabroso camina, así, así, así de medio lado. Chica, ven pa' acá, baila el cha-cha-cha, sabroso, tremendo. Chica, ven pa' acá, baila el cha-cha-cha, sabroso. Con tu vestido rojo, sé que estás bien gorda. Tengo cuatro costados y con tu caminado me estás volviendo loco. Y tu carita de ángel me tiene loco el coco. Mira qué sabroso.